Passen 3 minuts i mig del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimecres 3 de març de 2010. Comencem Línies Obertes. Doncs ja hi som un dia més aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Línies obertes per acompanyar-te fins les 9 del matí. Com cada dia, de dilluns a divendres, de 7 a 9. A Línies obertes, aquest programa, magazín despertador, on pretenem fer-te passar com a mínim dues horetes entretingudes i amb bon humor. Avui dimecres, moltes i moltes coses per fer. Començarem repassant algunes de les notícies curioses, notícies que ens arriben en aquest món boig. Després connectarem amb el Transmet per saber si els transports públics metropolitans circulen correctament. Connectarem també amb el RAC perquè ens informin de l'estat de la xarxa viària i mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui. A les 7:25 aproximadament, 7:45, arribarà el Carlos Blasco que ens portarà al món del cor. I avui tenim tertúlia. Molts i molts temes a debatre a la nostra tertúlia particular que comença allò cap a 7:45 i després continua a la segona hora, després de l'informatiu. Amb molts i molts temes. Tu també hi pots participar, eh? Ara de seguida et diré el nostre telèfon. Tindrem també, com cada dia, des de dilluns passat, el professor Ulisses. Avui serà de 7:25 a 7:35 aproximadament. I per finalitzar, avui tindrem un especial d'històries de Barcelona. Avui sabrem una miqueta sobre l'origen dels noms d'alguns carrers. Així que tenim avui un programa ben i ben complet, amb moltes cosetes. No pots marxar d'aquí, de la 106.9 de la freqüència modulada, fins les 9 del matí, Línies obertes. I el nostre telèfon a la teva disposició, 93 468 55 55, el nostre correu electrònic, líniesobertes@idicom.net, i el nostre Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Thank you. that that die that do that die. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Camp Aixuet, en la nueva Línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER. Planifique con tiempo su estado de forma. CER. Cuide su salud. És moment de mirar què ens porta el món, al món informatiu. I atenció, perquè la NASA ha detectat 600 milions de tones d'aigua a la Lluna. Sí, sí, han trobat més de 40 cràters amb gel a prop del pol nord lunar. El radar Minisar de la NASA, instal·lat en un satèl·lit indi, calcula que hi podria haver almenys 600 milions de tones d'aigua congelada al pol nord de la Lluna. La quantitat total de gel depèn del gruix de cadascun dels més de 40 cràters d'entre 2 i 15 quilòmetres de diàmetre en els quals s'ha comprovat l'existència d'aigua glaçada, segons informa un comunicat de l'Agència Espacial. El radar pesa menys de 10 quilos i utilitza les propietats de polarització de les ones de ràdio. El satèl·lit, un satèl·lit indi, va ser llançat l'octubre del 2008 i ha d'orbitar fins a l'octubre d'aquest any. Des de l'any passat, el Minisar treballava a la Lluna analitzant cràters polars que no són visibles des de la Terra, són al costat ocult a la Lluna, i combatent la idea que el satèl·lit és un lloc inhòspit i sec. Després d'analitzar les dades, Jason Cruzan, un directiu de la NASA, va anunciar fortes indicacions de l'existència d'aigua el novembre del 2009. L'impacte de la sonda El Cruz, el cràter que veus, va expulsar almenys 95 litres d'aigua. Déu-n'hi-do! Doncs ja sabem on tenim una reserva. A la Lluna. I atenció a la notícia que ens arriba des de Barcelona, des de Nou Barris. I és que Nou Barris dedicarà una plaça al Petit Príncep. Ai, que és maco això, m'agrada. Doncs el que avui és un descampat que està entre els carrers d'Alella, Santanyí i Allosa, al barri de Porta, a Nou Barris, serà aviat una plaça de 2.352 metres quadrats que rebrà el nom de Jardins del Petit Príncep. El lloc estarà dedicat al personatge, més cèlebre d'Antoine de Saint-Exupéry, a petició dels alumnes del col·legi Aloma, situat al costat de la futura plaça. Tindrà una forma de triangle i comptarà amb una part enjardinada i una altra amb jocs infantils. M'agrada a mi això que es triï un nom com el de El Petit Príncep per aquesta plaça, és maco. I atenció, perquè n'hi ha que estan bojos, eh? Un home que va ser mossegat per un gos del carrer. Era un camperol de Jharkhand, al centre de la Índia. No ha trobat cap millor remei contra la ràbia que matar l'animal, treure-li el cor i menjar-se el cru. Sí, sí, parlem de Chugna Ganju, de 30 anys i resident del poble de Dhakra, que va ser mossegat repetidament pel gos, tot i que finalment va aconseguir acorralar l'animal, el va matar i després va agafar unes tisores, li va treure el cor i se'l va menjar cru. Sí, sí, com ho sentiu, ni més ni menys. N'hi ha que tenen uns mètodes molt especials. I ens arriba la notícia que ha mort l'home amb el cabell més llarg del món. S'estima que el seu cabell arribava a una longitud de 6,8 metres i pesava diversos quilos. No se sap exactament quan li media a Trang Van Hei, però es calcula que això superava els 8 metres i pesava, doncs, diferents quilos. No se sap ben bé quants. No se sabrà això amb certesa, perquè el vietnamita, que presumia de tenir el cabell més llarg del món, va morir a l'edat de 79 anys. També hi ha una dona que és la dona amb les ungles més llargues del món i va deixar de tallar-se les ungles. Ja fa anys, eh? Així que imagineu-vos. Ara fem una pausa, sentim una miqueta de música i de seguida connectem amb el Transmet perquè ens informin de l'estat de transports metropolitans. Després amb el RAC i mirarem també la previsió meteorològica pel dia d'avui. Què tal un tema dels Green Day? Basket Case, per encetar bé el dia. Aquí, en Línies Obertes, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just up? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and blood, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold. Am I just paranoid? Am I just up? Arriba el moment d'obrir l'àrea de serveis a línies obertes i per fer-ho, en primer terme, connectem amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia, doncs de moment no hi ha incidències a destacar. Estan circulant en normalitat metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia. Això ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, bon dia. Color. A Fidelcolor Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidelcolor i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidelcolor, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidelcolor a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿A quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Hablamos, todos los jueves, de 10 a 12 de la noche, a partir del día 4 de marzo, en RKB. RKB, 106.9 FM. Continuem a l'àrea de serveis quan és un quart i mig de 8 del matí i ara és moment de connectar amb el RAC per saber com se circula a hores d'ara. Bon dia. Hola, molt bon dia. El trànsit de moment a aquesta hora, com sempre, es va omplint, no hi ha grans complicacions, però sí, circulació ja molt lenta, molt lenta, molt espessa a la C58, especialment al tram de Sabadell, en sentit Barcelona, i més avall, entre Cerdanyola i el nus de la Trinitat. Això també d'entrada. El mateix nus de sortida també va molt ple, quasi aturat, en aquesta direcció, en sentit Sabadell o sentit Terrassa. A la P7, lentitud amb retencions, pràcticament 3 quilòmetres. De Rubí fins al Papiol, en sentit Tarragona, molta lentitud ja venint per l'autopista del Maresme, per l'últim tram de Badalona i de Sant Adrià. I pel que fa al Baix Llobregat, tenim els punts habituals, l'autopista C32 a Sant Boi de Llobregat, l'autovia 2 a trams a partir de Pallejà cap a Sant Vicenç dels Horts i la P23 també a partir de Sant Feliu, de Llobregat cap a la Diagonal, com sempre, de forma fragmentada. És tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, bon dia. I pel que fa a la previsió del temps per avui des del Servei Meteorològic de Catalunya, ens informen que avui tindrem una jornada en què predominarà el cel tapat amb pluges generals que seran més abundants a la zona del litoral i del prelitoral. El vent bufarà entre feble i moderat de component est que alterarà l'estat de la mar. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Estimats amics de RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge en totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia,

Carlos, baja de la mesa ya y deja de bailar. Buenos días. Buenos días, Carlos Blasco. No estoy yo para bailar a estas horas, ¿eh? No estás para bailar a estas horas. Terminar bailando a estas horas sí, pero empezar el día bailando me cuesta más. Oye, que hay gente que a mí me ha dicho que se levanta a las 5 de la madrugada para ir de after. Uf, qué duro, ¿no? Mucho, porque, mucho. Mira, si lo coges a final de la noche, pues dices, bueno, pues hasta que el cuerpo aguante, pero ya a las 5 de la mañana, vamos. Pues sí, sí, yo conozco gente que en lugar de pasarse toda la noche de fiesta, se levanta temprano y se va de after. Yo me levanto a las 7 para correr. Uy, mira, pues es bastante. No, para correr las cortinas. Hacia la radio. Para correr las cortinas que entre el sol. Ah, vale. No, no. Pues bueno. aquí estamos. Ingenuo de mí, yo ayer... pues ahí empezaremos hablando de Eurovisión, pero no ha pasado nada. Digo, bueno, pues ya ganó Daniel Dijes y la Eurovisión. Es verdad, no hay nada nuevo. Claro, entonces yo, pues ingenuo de mí, como digo, voy y le pregunto a mi famoso compañero de piso. Claro, al que llamamos Lewis. Garganta profunda en aspectos de Eurovisión. Y digo, bueno, no ha pasado nada. Entonces se me queda mirando ojiplático, perdón, me dice que no ha pasado nada. Bueno, al parecer, Eurovisión, este mundo tan feliz, es un nido de víboras. Uy. Ahora voy a abrir un gran se dice, se comenta, se rumorea a partir de aquí. Rumores. Sí, sí. Bueno, pues al parecer, la gran indignada de todo esto no es ya Carmele, es Coral. Ay, claro. La gran aspirante. Claro. Bueno, pues ella dice que ha sido una puñalada esto. Que ella era la favorita en el televoto de internet. Es cierto, no decimos que no. Uh-huh. Y bueno, ella ha soltado frases como Europa quería que fuese yo. Bueno, yo lo que comenté en esos momentos fue, bueno, tiene que ir quien quiera España, no quien quiera Europa. Que luego ya sí. Europa decidirá quién gana, pero... Y bueno, al parecer ha insinuado... El tema de la productora de Daniel Dijes, que ha puesto dinero a la televisión española. Se comenta. Y bueno, pues ahí están los pro Coral, los pro Dani, bueno, luego los pro Carmele, que ya de saber dónde están también. Y están ahí todos pegándose por Oslo. Sí. Que ya no tiene nada que hacer, pero bueno. Coral, que de profesión es aspirante a Eurovisión. Sí, sí, porque ya van dos. Tres incluso. Claro. Ya es la eterna aspirante. Bueno, mientras le vaya dando... Bueno, no le va dando mucho dinero, porque al que se están rifando las televisiones es a John Cobra. Sí. Pero se lo están rifando, creo que hablábamos ya de 20.000 euros. Que no es poco. Pues para lo que ha hecho este señor. Sí, la verdad. La verdad es que, si lo sé, lo voy a... Bueno, no sé yo si tendría... Bueno, si tendría el valor por 20.000 euros, lo haría. Bueno, el otro día le entrevistó Kiko. Sí, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuánto dinero se llevaría por esa entrevista? Pues bastante, bastante. Pero, bueno, pues esto es lo que funciona en España. Salir a la tele, hacer un poco el ridículo, faltar el respeto a todo el mundo y llevarte 20.000 euros por una entrevista. Lo que pasa es que John Cobra, sin Ana Igartiburu, no tiene gracia. Bueno, las declaraciones de Ana Igartiburu fueron ya dos o tres días después. Ojalá todos los toros que nos vengan sean como estos que podamos torear. Porque al fin y al cabo no se le fue de las manos. No. Porque bueno... Le costó un poco, ¿eh? La pobre chica la puso en apuros. Tan fina que es ella siempre y tan recatada. Le tocaba la calva, venga cariño, sí. Le decía tranquilo. Y bueno, más o menos tenía alguna cosa, pero se sosegaba. Pero claro, se le podría haber ido mucho de las manos... Eran directo, podría haber pasado cualquier cosa, porque claro, le da un golpe a Ana Igartiburu y la deja baldada. Vamos. Mismo. O al revés, porque Ana Igartiburu también. Hombre, es que las vascas. Las vascas son muy vascas. Y mira, ahora que dices esto de que Kiko ha entrevistado a John Cobra, vamos a coger la última noticia que tenía preparada. Vamos allá. Y no la tienes tú. No la tengo yo, no, vale. Porque... Pues entonces no miro los papeles, los tiro directamente. No mires los papeles porque hoy vamos sin guión. Ayer en el Gran Hermano. Han entrado María José y Jorge. Sí. Una pareja, vamos, emblemática de toda la saga Gran Hermano, ¿no? Sí, sí. Digamos, bueno, aquel quien me pone la pierna encima, ¿no? Y el no lloréis que me voy a casar con ella. Ahí. Me acuerdo cuando todavía decían que al principio querían dar el dinero, cuando ganaran decían, bueno, se lo damos a alguna ONG. Y ella dijo, no, para mis hijas. Y pues, al final acabo poniendo bares esta mujer. Sí, sí. O sea que, pues una pareja emblemática, María José, la primera, digamos, prostituta desvelada en Gran Hermano. Sí. Se una de cada cinco mujeres que entraban en Gran Hermano a partir de ahí fueron prostitutas. Bueno, eran ya prostitutas, bueno, ya antes de entrar, luego ya... Presuntamente. Sí, sí. Nosotros sí. Siempre diremos aquí presuntamente. Bueno, muchas no, muchas lo acabaron. No, algunas sí, algunas confesaron. Por ejemplo, María José lo acabó reconociendo. Sí. Así que, bueno, pues si ella estaba a gusto, pues... Me ha hecho gracia ver a esta pareja porque... ¿Hace cuánto ya? ¿Cuántos Gran Hermanos? 10, 11. 10 años, creo que este... Gran Hermanos, digamos, normales, entre comillas, 10. Y luego hay algún VIP, deluxe y cosas exacto, de estas. Exacto, creo que en total han sido 11 y han sido 10 años. De unido, ¿eh? 10 años, sí, de sí. La mitad de la vida de la cadena, que justamente ayer cumplía 20 años, Telecinco, ¿sí? La ha pasado haciendo Gran Hermano. No, pues no le ha salido mal la jugada, ¿eh? No le ha salido mal. Ahora menos, yo creo que ahora tiene bastante menos audiencia. Pero en su día, el primer Gran Hermano, yo confieso que lo vi como un... Yo vi el primero y el tercero. Yo vi el primero, el segundo creo que vi algo y después... Fui viendo trocitos. Yo vi el primero que me acuerdo de decir, bueno, la novedad y tal, y sí. Pues, me engancharme. El segundo ya dije, va, otra vez lo mismo. Pero el tercero con lo de Faina y Carlos y el Colacao famoso. Sí. Y los malos tratos, bueno, los malos tratos entre comillas, porque yo nunca lo vi claro aquello. Ese sí que me gustó más, pero luego ya no he vuelto a seguir. Yo el primero sí que, además, lo recuerdo especialmente porque justamente hice en aquel tiempo una visita a Telecinco. ¿Mm? Y pude ver el primer plató de Gran Hermano donde se hacían los debates. Supongo que era el mismo plató que ahora, lo que pasa es que toda la decoración, etcétera, era diferente, era como un poco más reducido quizás. Sí, bueno, era... Más con el público a dos lados, más... era diferente. Bueno, porque no... yo creo que ni ellos imaginaron la repercusión que podría tener, ni los beneficios que les iba a dar. Pero me acuerdo además que fue el día que ganó Ismael. Sí. Fue la noche de San Juan. Uh-huh. Y yo estaba en la hoguera en la playa, en Santander. ¿Sí? Que también hacemos hogueras. Y claro, yo decía, tengo que ir a la hoguera a ver Gran Hermano. Y me decidí por hacer vida social a la hoguera. Pero se quedó mi hermano en casa viendo y le digo, mándame un mensaje en cuanto sepas quién ha ganado. Y cuando me llegó el mensaje, dije, ganó Ismael. Y claro, estaba toda la playa lleno. Aquello fue, ganó Ismael. Se fue corriendo y bueno, la playa solo hablaba de eso. Pues nada, nos vamos con una de mis favoritas. Nos vamos con Belén Esteban. ¡Ay, Belén Esteban! Mira, lo de la princesa del pueblo me gustaba. Pero hoy he leído un apodo que tiene ella. La princesa deluxe. La princesa deluxe. Me encanta la princesa deluxe. Dice que está harta de que se hable de su nariz. Que a ella le gusta, que se ha quedado muy contenta. Y que lo mismo ahora, cito textualmente, se levanta el culo. Vale. Hecho, así que si quieren hablar, pues mira, para que hablen de otra cosa, pues dice que se, bueno, pues se va a hacer una operación de glúteos, no sé cómo decirlo finalmente, sí. O de, no sé. Sí, sí. Y eso, y que se lo va a poner firme y más para arriba, para, bueno, para que ya va teniendo sus añitos. Y... Bueno, los 30 y... no sé cuántos debe tener, 30, sí, 30 y largos, ¿eh? 36 por lo 36, menos. 36, sí, más o menos debe andar por pero ahí. Pero bueno, que tampoco ya no son muchos, ¿eh? Pero no es la chiquilla aquella no. Que se casó con Jesulín hace años. No, la verdad no, es que no. La que está saliendo ahora mucho es la actual mujer de Jesulín, María José Campanario. Sí. Intenta hacer un lavado de imagen, porque claro, siempre ha sido la mala. Pero claro, cada vez que sale, ella va de maja. Intenta, es que si me conociera y no sé qué, pero algún periodista de estos le tira donde duele. Y sale el ogro de María José, entonces cada vez que habla sube el pan, y lo pone peor. Es que he tenido una semana muy, muy corazón, ¿eh? ¿Sí? Sí, he estado viendo mucho la tele, mucho el corazón. Ay, ay, ay, ya se nota, ¿eh? Ya se sí, nota. Sí, sí. Bueno, otra de las que nunca hablamos, pero me encanta, la Pantoja. Ay, la Pantoja. Que se la enamora el alma, pero me parece que se va a ir 6 añitos a la cárcel por blanqueo de dinero. Uy. Por todo aquel... Las bolsas de basura estas... en casa con el dinero y todas estas cosas. Pues sí, parece que se va... Bueno, tendrá juicio y veremos a ver qué pasa. ¿Sí es culpable? A la cárcel tiene que ir. A la cárcel, hombre, exacto, hombre. Como todos. Y que devuelva. Sí. Exacto. Porque muchos van a la cárcel, pero al final el dinero... No aparece. ¿No? ¿Dónde estará el dinero de Mario Conde? Uy. Claro. Uy. O el del Dioni. También. Pero mira, el del Dioni es un personaje que me cae simpático. Porque dices, mira, Mario Conde lo tenía todo, pero el otro pobre era un segurata que dice, sí. me llevo el camión. Y es lo que hubiéramos hecho todos, coger el camión. La verdad es que en un determinado momento la tentación es la tentación, ¿eh? Se fue a Brasil, allí al Copacabana, con todas exacto, las brasileñas. Se hizo las operaciones que se hizo, se puso el peluquín y todas estas cosas. Qué bien se lo pasó. Hay una canción de Sabina, ¿eh? Sí, que... Puede ser. Hay una canción de Sabina que dice que... Bueno, hace una apología al Dioni. Y dice que, que has hecho lo que todos hemos querido hacer siempre, sí, ¿no? Coger el furgón, largarte y aquí paz y después gloria. Ese sí que me caía bien, ese sí que me caía, porque yo hubiera hecho lo mismo. Si hubiera tenido valor... Sí, la verdad es que puestos en su lugar, pues... Es que claro, no estamos hablando de bueno, voy a decirlo en pesetas, de 10.000 pesetas, no. Estamos hablando de por esta sí me la juego. Por claro. Esta ya... Bueno, si me pillan, me pillan. No, mira, no, mala suerte. Y pasamos de la Pantoja a otro cantante. Cantante metido a bailarín, el Sevilla, el cantante de Mojitos ¿sí? Escocíos. Ha ganado Mira Quién Baila. Ha ganado Mira Quién Baila. Eso hay, ahí donde lo ves. Con su esbelta figura. Ha ganado. Ay, yo que me esperaba que ganase Carmen Lomana, por ejemplo. Carmen Lamona, he oído, sí, he oído de ella también. Pero ha durado muy poco, ¿no? Mira Quién Baila. No sé, yo es que la verdad es que no lo sigo. Yo tampoco. No, pero yo sí que sé que hablamos hace muy poco del inicio. No, estaría, supongo, perdiendo sed y... Puede ser. Y cortarían. Pues Carmen Lomana no ha ganado, no. Pero bueno, tampoco creo que necesite ganar, porque el dinero la sobre. No, la verdad es que en ese aspecto no tiene problema. Y mira, sí, dame pan y llámame tonto, ¿no? Exacto. Pues ha ganado el Sevilla, me alegro, mira, pero es un personaje que sí, que es simpático, que siempre dice las cosas así con humor y tal. Y bueno, pues ahí está, que nos eche, que venga aquí y nos eche un baile. Exacto, aunque no se vea en la radio. Vale, bueno, pues ya lo colgaremos en el Facebook, que vas a recordar ahora mismo. El programa, www.facebook.com/lineasobertas. Pues ahí está, y cuando venga el Sevilla a bailar, lo colgaremos. Perfecto. Nos vamos al mundo internacional con Scarlett Johansson, ¿sí?, y su marido Ryan Reynolds, que se han aburrido de Hollywood, los pobres. Oy. Dicen, ay, vamos a dejar las colinas de Hollywood y nos vamos al Upper East Side de Manhattan. Sí. Allí en medio de todo Nueva York. Y se han comprado una casita modesta de 3 millones de dólares. Ah, hombre, 3 para millones de dólares, exacto. Para lo que estamos acostumbrados aquí a... No nosotros, entiéndanos, sino a los famosillos. Pero bueno, la casa tiene una sala de cine, un gimnasio, 4 dormitorios, 5 baños y es de estilo español. ¿De estilo español? Sí, yo no sé. En el Upper Side de Manhattan. Sí, es una casa estilo español. Y bueno, pues ahí se han ido. Ahora sí que me acabas de dejar completamente... Bueno, pues será que a Scarlett cuando hizo Vicky Cristina sí. Barcelona, pues a ver, dicen estilo español. A lo mejor es que han colgado la flamenca, la folclórica y el torero encima de la tele. Aunque ya no sé. ¿Qué van? Todas esas folclóricas que poníamos encima de la tele, con el plasma, ¿ahora qué va a pasar? ¡Ay, es verdad! ¿Qué vamos a hacer con ellas? No, ¿en serio? ¿Habrá que buscar una nueva ubicación? A mí no será lo mismo, ¿eh? No será lo mismo. No será lo mismo. Porque claro, mucho plasma, pero a ver qué hacen los pobres. Es verdad. Ay. Y bueno, llega el concurso más esperado por y para Hollywood, los Oscars. Los Oscars, cierto. No queda nada. Ya dentro de nada y... Cuatro días. Sí, ya lo tenemos aquí. ¿Nos vamos allá a Hollywood a verlos? Ah, yo por mí encantado, ¿eh? Ahora creo que nos espera un jet privado en el Prat. Sí. Directos, además. No, ni del Prat, ¿eh? Pero nosotros vamos directamente con helicóptero que sale de la azotea de aquí de RKB. ¿Pero hasta Nueva York? No, hasta el Prat. Ah, el Prat nos recoge el jet y después vamos. Claro. No vamos a ir en Renfe, ¿no? Pero vamos a esperar un poco porque está el champán enfriando. También, cierto. Es que y a mí tomarlo caliente por no, la mañana... No, la verdad es que no. Por la mañana no. Pues eso ha sido más o menos el mundo del corazón. Ah, no, mira, si tengo aquí un par de noticias más. Las oficiales. Las oficiales. Pues un par de noticias más breves. Venga, Paris Hilton, bueno. Una de las habituales también. Ha grabado un anuncio de cerveza en Brasil. Sí. Y está prohibido esto. Anda. Porque, bueno, está prohibido porque lo ha grabado en actitud provocativa. Bueno. Me extraña. Porque, mira, protagoniza un anuncio de la cerveza llamada Devassa, que sí. Significa sexy. Y, bueno, pues ella derrocha sensualidad restregándose la lata por todo el cuerpo, con un vestidito negro muy ceñido. Ya sabemos, ¿no? Pues la publicidad es lo que tiene. Y, bueno, pues las autoridades de Brasil no les ha gustado nada. Y pone, declaran exactamente, es un anuncio que devalúa a la mujer y en particular a las rubias. El problema no es que salga ligera de ropa, sino la naturaleza sensual del vídeo. Me parece un poco hipócrita en Brasil. En Brasil. Que estamos acostumbrados a estos carnavales. Sí. Con estas mulatas exuberantes bailando por la calle. Que a mí me parece fantástico. Oye, sí, pues sí. Además allí que debe hacer calor, pues tampoco van a ir con jersey de cuello alto. La pobre París. Ella, que va un día a vez que trabaja al año. La verdad es que... para una vez que trabaja el año y no les gusta el anuncio de cerveza. Pues yo creo que, mira, París, el próximo hazlo todavía más sensual. Más todavía. Más sensual. Y última noticia, vamos. Venga, pues en el famoso programa Saturday Night Light, Jennifer López cogió y ni corta ni perezosa se puso a imitar a Rihanna. Ah, mira. Sí, dije, voy a imitar a Rihanna. Y nada, pues J-Lo ahí estuvo, además lo hizo bastante bien, dicen. Y nada, parodió un sketch de Rihanna que grabó en Barbados reversionando el We Are The World famoso. Y pues nada, la gente le ha hecho mucha gracia, le ha parecido bien que imite a una compañera y no sé si sin embargo amiga, porque en este mundo de las famosas también tiene mucha competición. La verdad que sí. Y nada, pues ha caído simpático. Y eso es todo, con el mundo del corazón, con J-Lo, con Paris Hilton, La Pantoja, María José Campanario y toda sí, esta farándula. Un poco de todo. Sí, sí, es que quería meter hoy nacional e internacional. ¿Ya he visto ya? Sí, sí. Carlos Blasco, gracias. Aquí me quedo. Quédate aquí porque enseguida llegan los compañeros para la tertulia. Venga, hasta luego. Up inside you and consume you. A disease of a mind that can't control you. It's too close for comfort. I know your pretty lies. They're in the city of wonder. Ain't gonna play nice. My touch is my touch. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. Els divendres d'11 a 12 de la nit a RKB obrim la sèptima dimensió amb Daniel Rodés i Encarna Sánchez. Cada viernes de 11 a 12 de la noche tienes una cita en Séptima Dimensión, el programa de las terapias alternativas y las filosofías del mundo. Escúchanos en el 106.9 de la FM, RKB. Séptima Dimensión, divendres d'11 a 12 de la nit, a RKB. No sé preparar café, no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de 10 ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber. Quan passen 4 minuts del punt horari d'un quart de 8 del matí, és moment d'obrir el temps de tertúlia aquí a Línies Obertes. I per això tenim el company Carlos Blasco, que continua aquí. Buenos días de nuevo. A la companya Vanessa Leiva, bon dia. Bon dia, David. I al company José Ramón Mier, bon dia. Ella és de dia? Més conegut com a Juanra. Sí. I tenim molts i molts temes per parlar. I començarem fent una rectificació. Oi sí, que sí? Sí? Rectificar és de savis, que diuen. Sí, sí, sí. Bueno, el Sevilla ha ganado la gala de Mira quién baila. La gala. Ha ganado todo el programa. Que el programa no se ha acabado. No, no. No, pero continúa. Bueno, no dura. Así que nada, nuestro apoyo para Carmen Lomán. I parlarem de un tema d'actualitat. El Rafita. Ja sabeu qui és el Rafita. Hem parlat durant tots aquests dies, s'ha parlat en tots els mitjans. De nou, davant d'un jutge per l'intent de robatori d'un cotxe. És un dels menors condemnats pel brutal assassinat de Sandra Palo i que va declarar com a imputat al Corcón per l'intent de robatori d'un vehicle al pàrquing d'un hospital el passat 12 de desembre de 2009. Com ho veieu? Un noi que ha delinquit, que és reincident i que encara està al carrer. Absolutament vergonyós. O sigui, és que des de que li van donar la llibertat vigilada el 2007, ha comès, presumptament, 6 delictes ja. O sigui, és que és absolutament vergonyós com pot estar al carrer. Encara... És que la llei del menor, evidentment, s'ha de canviar. Vull dir, és que això... Sí, és que casos així són els que obliguen o plantegen com a mínim el debat d'una reforma de llei d'aquest tipus. És que això... És que una... és el no que deia. No té cap ni peus. És el que es deia. Una persona, per molt petita que sigui, que és capaç de violar a una pobra noia, matar-la i, bueno, tot el que els hi va fer... És que deixa de ser menor d'edat en aquell per moment. Per tant, una persona que fa això... és perfectament capacitada, està perfectament capacitada per anar a la presó. Però això és el que dèiem l'altre dia, quan parlàvem de la joventut, que cada cop creix més la pressa i tal. És que ja, és que inclús ens tindrà que plantejar a quina edat ja comences a ser major d'edat. Adult. Després és que, no sé per què... Per almenys a nivell de cara a la llei, eh? No sé a partir de quina edat pots anar al centre de menors, però sé que si ets més petit d'una edat no pots anar ni al centre de menors. I sé d'un cas de Barcelona, que hi havia una nena de 13 anys que anava pel metro amb una navalla i anava atracant a la gent. I li va passar a una amiga meva a la universitat i van anar a denunciar-ho i li van dir no, ja ho sabem, ja la coneixem, però no podem fer res. Pues home, aquests així són els que obrien una que mica a una reforma de llei. Jo crec que no podemos poner una edad, ¿no? Con 17, con 13... Claro. Porque, claro, la ley del menor también se hizo por algo y bueno, en ciertos aspectos sí que tiene su sentido. Pero el juez, que para eso está, deberá analizar en cada caso si ese menor está, bueno, digamos, entre comillas, capacitado, porque no sé, sí, o puede ir sí perfectamente a la cárcel. No, yo creo que en un caso como este del Rafita, que estamos hablando de una violación, de bueno, brutal asesinato, de etcétera, etcétera, no cabe duda a mí que ahora intento robar un coche, me parece ya lo de menos. Ya, pero echa la ley, echa la trampa. O sea, en el momento que pone una ley para menor, el juez, aunque él sepa de que siendo menor ha matado, ha violado, etc, etc, a nivel de ley es menor. Entonces el juez también se encuentra con las manos atadas. Claro, el problema es que la ley se va a cambiar. No, pues sí, pero cambiar... Lo que pasa es que cambiar una ley siempre costa muchísimo, pero es que lo hará. Pero cambiar una ley no en el sentido de, bueno, ahora bajamos la edad a tanto. No. Una ley que permita al juez analizar en cada caso... Però és que per això hi ha psicòlegs que també ho poden avaluar. Bueno, hi ha maneres, suposo. Que los psicólogos evaluen, presenten les proves al juez i sea el juez quien decida si debe ir al centro, a la cárcel o quedar en libertad o, bueno, como el juez vea. Però a mi, bueno, és que ja te digo que ahora robo un coche és lo de menos, lo de menos. Sí. De fet, la reincidència en els delictes la podem veure, per exemple, a Barcelona. Ahir sortia l'acudit del Ferreres, del periòdico, era molt bo, feia referència a la reincidència en els delictes, per exemple. A Barcelona veiem casos de furts que, com que no arriben a ser delicte, persones que una vegada rere una altra roben el metro, els turistes... En aquests casos, hi ha la llei preveu que quan es repeteix 4 vegades podria ser un delicte contemplat al Codi Penal, però això no s'aplica. No. Per què no s'està aplicant? El per què és el que ens agradaria saber. Quan la veritat seria factible utilitzar aquesta reincidència per aplicar el codi penal. Es diu que com que és un menys de 400 euros, exacte, ja sabeu que sí, sí, sí. Es considera una falta. Tant se val el valor. El que no pot ser és que la dita popular aquella de és que entren per una porta i surten per una altra sigui real. Això és el que és una vergonya, això és el que no pot ser. És que jo crec que en aquests casos de hurtos menors no, jo crec que ni se lleva un registre de si van 3 o 4 vegades. Simplement quan lo cogen, le obligan a devolverlo, si todavía puede devolver lo que ha robado, le tienen un rato en comisaría y la, mira, pórtate bien, adiós. Aquest és un dels grans problemes en el nostre país. No, però és un problema de lleis, eh? És que continua sent un problema de lleis. No, però el que dice David, que con la ley en la mano puedes aplicarlo como delito. El gran problema és no tenim encara bases de dades creuades entre diferents jutjats, mira, entre diferents organismes. Ja, jo per familiars, tinc família a lo que és en cos de seguretat. Sí. I és que ells mateixos es troben limitats. És que no poden, és que quan diuen que veritablement no poden fer res, és que no poden fer res. És que estan... És el que dèiem abans. Bueno, el que deia abans. Echa la llei, echa la trampa. O sigui, se les saben totes. Totes. O sigui, us podeu fer creus de quins recovecos legals utilitzen els delinqüents per emparar-se amb la llei del que fan. ¿Vale? Entonces, és que increïble. Pero estas cosas, por ejemplo, en ya no te digo, mira, ya no te digo en Inglaterra, porque bueno, en Inglaterra va super, en Italia no pasan. Italia la ley con estas cosas es mucho más dura. Evidentemente pasan, pero no les cogen o bueno, pero no tanto como aquí y especialmente Barcelona. Barcelona pasa mucho. No sé Madrid, porque yo en Madrid no he tenido el placer de vivir, pero Barcelona pasa habitualmente, que no pasa en otras ciudades. Entonces, no sé si también aquí el Ayuntamiento de Barcelona debería meter más presión por tener una ciudad más segura para sus habitantes y para sus turistas, que Barcelona vive del turismo. Mira, lo que tiene que hacer es como Nueva York, que cuando entró el Giuliani hizo un tolerancia cero, y mira lo bien que ha quedado la ciudad. Sí, bueno, el Giuliani, a saber verdad. ¿Cuántos indigentes desaparecieron? Déjalo. Rudy Giuliani també coneixia la delinqüència des de dintre perquè venia d'una família mafiosa. Sí, i va poder fer neteja per això, bueno, perquè per dintre ja coneixia els mecanismes. Jo també tinc una cosa, veient els nostres polítics, jo també tinc... Presuntament. Como dice mi abuela, el que ha sido cocinero antes que fraile sabe lo que pasa en la cocina. Ahí está. Canviem de tema i anem a un altre també no llunyà dels delictes, i és que, segons una nota de premsa de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, les vendes i subhastes fraudulentes a internet són una de les estafes més freqüents i les que generen un nombre més gran de perjudicats, donat que la víctima paga una suposada adquisició, però aquesta mai no arriba, o el que finalment rep és una cosa d'un valor inferior, i després de la compra... El suposat venedor desapareix i no respon a les trucades del comprador. Bueno, yo quiero hablar aquí. Importante. Importante. Adelante. No. Estoy harto de los anuncios de pisos. Hay un montón de anuncios de pisos. De, buah, fantástico piso en Paseo de Gracia, 400 euros. Bueno, que este siempre se ve que es un fraude, ¿no? Porque... Pero luego, pisos más... Paseo de Gracia, 400 euros, no es viable. Pisos más normales, pues que total... tú dices, bueno, pues me interesa, quiero verlo, no sé qué. Te cuentan la historia esta de... Mira, es que me acabo de mudar a no sé dónde, ingrésame el dinero y yo te mando las llaves. Evidentemente es un fraude, ¿vale? Pero me están llegando un montón y estoy seguro que hay gente que pica. Porque yo... Pues no lo hago, pero yo estoy seguro que si mi madre se pusiera a buscar piso por internet, caería y diría, mira qué piso tan bonito, pero el pobre chico se ha ido a León. Voy a mandar... Hay un montón de estos. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho comprar por internet y no todo lo que se compra y se vende por internet es así. Vamos a hacer publi de eBay. A mí me gusta mucho eBay. Però és que la notícia posa que precisament pàgines d'aquestes que són segures i que estan molt utilitzades i tal, que aquí també es donen aquests fraus. Això és el més... preocupant del tema. És que quan jo veig aquestes notícies és que em sorprèn parlant en català i clar, em sorprèn a vegades l'estupidesa humana, t'ho dic així. O sigui, hi ha unes pautes mínimes de seguretat que és molt fàcil de seguir. Vull dir, en aquests casos no sempre, però molts, la gran majoria, qui vols estafat és que si no saps on te metes no te metes. És molt fàcil, quan compres a l'eBay, jo compro coses a l'eBay. Y a mí cuando digo, no, envíame el dinero, tal. Ni hablar, pero es que son unas directrices mínimas a seguir para que no le pase según qué pasa. No, pero a ver, sí. Tampoco es envíame. Tú haces una transferencia bancaria y, claro, y te lo envían. O lo haces, hay métodos. No siempre lo hacen contra el reembolso. Explica'ns nuestros métodos, a ver si funciona. Sí. Pues hay PayPal, per exemple. El PayPal, per exemple, és un dels més segurs a l'hora de realitzar pagaments a través d'internet. Molt més que no pas una targeta bancària, molt més que una transferència. I és un mètode molt utilitzat a través d'internet. Vale, però tu pagues per PayPal i te llega el objeto que has comprado i és un fraude. Què? Te has quedado sin el dinero en PayPal. O sea, no, es pot rebutjar. Rechazas el pago. Ah, amigo. Hay un montón de métodos para que estas cosas no te pasen. Lo que pasa es que la gente es muy cómoda. Companys, hem d'anar informatius, després tornem amb la segona hora de Línies Obertes aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona i a Tarragona tenim 11 graus i a Girona i a Lleida 8 graus. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs en aquests moments, força volum de circulació. Destacarem, però, dels problemes que hi ha un carril només per circular a la Nacional 2 a Agullana, sentit cap a Barcelona, a causa d'un camió que ha bolcat aquest matí a primera hora. També hi ha un carril tallat a la 2 a Castellolí, direcció cap a Barcelona, per un accident de fa estona, i destaquen les retencions a l'AP7 al nus del Papiol i AP2, en aquesta zona d'influència, a l'autovia de Castelldefels i autopista del Garraf, a la zona de Cornellà d'entrada a la ciutat i l'autopista del Maresme a Badalona i d'entrada a Barcelona a Sant Adrià per les obres. Comencem el repàs de l'actualitat d'aquest dimecres 3 de març. El govern espanyol comença avui a negociar les mesures anticrisi amb l'oposició. Sobre la taula, els crèdits directes de l'Institut de Crèdit Oficial per petites i mitjanes empreses i també la reducció de l'IVA per la rehabilitació de vivendes. La primera reunió és amb el Partit Popular, que d'entrada ha qualificat les mesures del govern de curtes per solucionar la crisi. La patronal espanyola proposa un contracte porqueria pels joves. Es tracta d'un contracte temporal amb sou mínim, sense cotització a la Seguretat Social, ni tampoc dret a l'atur ni indemnització en cas d'acomiadament. El govern central i els sindicats s'hi han oposat. Els sindicats dels bombers acusen Interior de maquillar errades en l'informe oficial sobre l'incendi d'Horta de Sant Joan. Els seus representants també critiquen les línies polítiques del departament i demanen dimissions. Segueix la recerca de la dona desapareguda ahir durant l'incendi d'una nau industrial a l'Ametlla de Merola, al Berguedà. El foc a la indústria de filatures Tranes ja està apagat, hi ha dues persones ferides, però a aquesta hora encara no hi ha notícies d'aquesta dona, que era treballadora de l'empresa. Es posa en marxa el web Unidata. Això és una eina que ajudarà els estudiants de secundària a triar la carrera que volen fer i a quina facultat la volen cursar. L'ha posat en marxa el Departament d'Universitats i s'hi poden consultar, per exemple, el nombre de matriculats o els índexs d'inserció laboral de tots els estudis. I avui s'inaugura la remodelació de la Fundació Tàpies de Barcelona. L'edifici modernista del carrer Aragó amplia les instal·lacions després de 2 anys d'obres. Un dels atractius de la renovada fundació és la polèmica escultura del mitjó, que es podrà veure en una jornada de portes obertes aquest cap de setmana. Catalunya Informació. En esports, un dels amistosos preparatoris del Mundial de Sud-àfrica enfrontarà aquest vespre Espanya amb la França de Thierry Henry. El combinat espanyol i els blaugranes Piqué, Puyol, Xavi, Iniesta i Busquets i els catalans Cesc i Capdevila. L'Argentina de Messi s'enfrontarà amb Alemanya mentre que Dani Alves va jugar la darrera mitja hora amb el Brasil, que hi va superar Irlanda per 0-2. El Camerun de Kameni s'enfronta amb Itàlia i Israel amb Ben Sahar a Romania. En bàsquet a l'Eurocup, derrota de la penya de 30 punts, 84-54 davant l'Aris de Salònica. Els verds i negres es jugaran l'accés a quarts a la darrera jornada davant l'Alba de Berlín. I a l'Eurolliga, el Riga, el Barça també juga aquest vespre a Grècia davant el Marussi. Una victòria els classificaria pels quarts de final. Els blaugranes tenen la baixa del lesionat Bonifaç Andong. I el temps aquest matí es mantindrà el cel tapat amb ruixats dispersos i amb una tendència que la pluja vagi guanyant terreny cap a la façana litoral. A partir del migdia i a la tarda la pluja s'intensificarà, especialment a les comarques gironines, amb una cota de neu a 1.400 metres. Durant tot el dia s'espera temporal marítim. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿A quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Hablamos, todos los jueves, de 10 a 12 de la noche, a partir del día 4 de marzo, en RKB. RKB, 106.9 FM. Quan passen 6 minuts de les 8 del matí, comencem la segona hora de Línies Obertes. Una segona hora en la que continuarem amb la tertúlia. A les 8:35 i a les 8:25 i fins a les 8:35 tindrem amb nosaltres el professor Ulisses. I avui acabarem amb un especial d'històries de Barcelona. Coneixerem el perquè dels noms d'alguns carrers de la ciutat. I ara sí, donem la benvinguda de nou als companys de la tertúlia, Vanessa Leiva. Hola. Carlos Blasco. Hola. I José Ramón Mier. Definitivament aquest dia. Més conegut com a Juanra. Bueno, prou, ja. Juanra. Ja t'ha quedat aquest sobrenom, Juanra. Això és culpa teva, ho saps, no? Vanessa? No sé de què parles. No sé. Déjalo en JR. De las... Avui està molt agressiu, trau, eh? No. Déjalo en JR com el de Dallas. ¿No? Sí, bueno, es igual, que me llames de otra forma ya. Pepe, oye, tú que vengas. Tú puedes ser JR como el, tú puedes ser JR como el de Dallas y tú Ángela Channing como la de Falcon Crest. Oye, ¿y tú qué? Oye. Yo quiero ser, ¿cómo se llamaba el de Cristal? Por eso soy más de venezolanos. Carlos Mata. Carlos Mata. Uf, Carlos Mata, por Dios. Això ja té molts anys, eh? Sí, molts. Ja tenim una edat, eh? Oye, Carlos Mata. Lo he leído en la Wikipedia. Home, yo recuerdo de cuando era petit. Yo era así, yo era muy pequeñito cuando mi madre con mi abuela veía Cristal. Veía Cristal. Y la Dama de Rosa. Ya no me recordaba yo de la Dama de Rosa. La siguiente también eran los mismos. Eran los mismos protas. Yo no recuerdo. La Vanessa es muy jove. Companys, continuem. Estàvem parlant d'internet, de les estafes a internet. Bueno, les estafes en general. En general. Ara, quan has fet la pausa, estàvem continuant aquí la tertúlia, perquè és que a més és molt curiós, perquè anem parlant després, saps? És com el telediari, és que acaba i seguim. Hauríem de gravar i deixar la segona part ja gravada. Sí. Pues estaven llegint a la notícia, pues, que inclús hi havia gent que caia pues, amb el spam o que responia amb aquestes missives que utilitzen el pretext de les feines o una entidad absorbente, una herencia, un premio de la lotería. Lo que les decía yo, que yo he ganado la lotería a Brasil un montón de veces. Sí, sí, sí. Y la gent cau, es que jo em faig creu. Es que es lo que comentábamos abans, es que uno más uno dan dos, no dan cinco, toda la vida. Entonces, si tú reps una carta, te ha tocado una lotería que no has jugado en tu vida, evidentemente que es mentira. Evidentemente, es que no caigas. Pero también, pero ya no son solo cosas de esas, ¿vale? Porque a mí me han llegado emails de la Caixa, digo la Caixa entre comillas, ¿sí? Porque totalmente corporativo, los mismos colores estimados, Carlos Javier Blasco, tal, tal, tal, con referencia a su cuenta, no sé qué, muy, muy, muy, muy creíble, que dices, leche, esto puede ser, me ha podido pasar. Como pues yo no tengo una cuenta en la Caixa, pues evidentemente no me lo creí, pero claro, ostras, maldita casualidad, sí, que yo no tengo cuenta en la Caixa, porque no tengo, pero aquí en Barcelona no es muy difícil mandar un email y que el receptor del email tenga algo en la Caixa. No es nada difícil. El que passa és que normalment una entitat bancària no es posarà en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic. Si hi ha alguna incidència, es posaran en contacte amb nosaltres per telèfon des de la pròpia oficina. Home, però mi entitat bancària sí que me manda coses per email. Suele ser más publi i coses d'esas. O en plan rollo un email de pásate por la oficina. Però jo te digo, el que me llegó de la Caixa colaba, ¿eh? Si yo hubiera tenido cuenta en la Caixa, evidentemente no lo hubiera hecho, hubiera pasado por la oficina porque compramos mucho por internet, pero cuando ya es el dinero que tenemos en el banco ya nos da más miedo. Sí. ¿Y qué te demandaban? ¿Que ingreses ese dinero? No exactamente que ingreses dinero, pero te ponen una página web exactamente igual que la de la Caixa, de esta que entras con tu número y tu clave para mirar las cuentas o para hacer movimientos, y dice, entra aquí para solucionar tu incidencia, porque a lo mejor dice, me ponía, creo que era, la Caixa ha perdido tu dirección física, ¿vale? Vale. ¿Dónde vives? Entonces, para rellenar estos datos y que te lleguen las cartas, entra aquí y rellena. Vale, entonces pones las claves y las guardas. Y ya entran. Claro. Y ya entran. Que podría haber sido algo perfectamente, que vale, evidentemente, ni la Caixa, estoy seguro, además, no tengo a nadie en la Caixa, pero estoy seguro, ni nadie, ni ninguna entidad bancaria española te va a decir esto, pero colaba. Ya no está diciendo, me ha tocado la lotería Brasil, sí, puede ser más evidente, pero esto sí. Y era en plan, pues voy a poner la dirección para que me lleguen las cartas. Para ver, que yo luego me voy a referir a un nivel de que internet ya no es una cosa tan nueva, ya se apiguen los antecedentes, yo sí rebo un mail d'aquest tipus, encara que fos que jo treballés amb la Caixa, per exemple, jo sapiguem que pot ser un possible fraude, sí. És que no lo hago por internet. Claro, ya pero, quiero decir que lo de la herencia o la lotería de Brasil son las estafas, digamos, más burdas, pero... Sí, pero burda. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, se irán refinando todas estas cosas y lo que decíamos pues antes de que hizo la trampa, pues... Es mantenerse alerta y no meterte según qué y no introducir según qué datos. Pero es que, ya te digo, seguir unas directrices mínimas. Pero, porque, yo meto mucho el número en mi tarjeta de internet porque compro muchas. Ya no solo por eBay, porque eBay, bueno, de vez en cuando, pues a lo mejor se me da un capricho. Pero vuelos, hoteles. Pero hay tarjetas que están para eso. Sí, sí. Yo, con la Visa de toda la vida, compro vuelos. ¿Con qué quieres que compre? No, pero vull dir que hi ha gent que té dos targetes. Una, on posa just els diners que necessites per fer la compra a internet i l'utilitza només per això. Incluyen targetes que són segures, dissenyades específicament per internet. Només per operar internet. Clar, per això clar, hi ha maneres de fer-ho. Que a vegades passen coses, però també la gent perquè no fica atenció. I un cop t'han enganxat, ja fiques el crit amb el cert. I tampoc és així. És el desconeixement, també, a vegades, gent que no està acostumada a utilitzar internet. I això el que provoca és, pues, per exemple, que jo me fico a internet i ma mare diu, ai, nen, què estàs fent? Hosti, calma. Bueno, també, clar, ta mare i tu no teniu el mateix... Clar, però jo segurament, aquestes estafes segurament estaran cap a gent de més edat, segurament. Clar, jo crec que sí. La nostra generació no crec que caigui tant, però bueno, això ja es tindria que mirar. El que no és una estafa és un grup de Facebook... que ha creat el nostre company Marc Gómez. Sí. I ahir ens va demanar l'ajut del Carlos Blasco, el nostre gran gurú d'internet i de Facebook aquí al programa, per donar-li una mica de popularitat. Bueno, todo se puede hablar por una cantidad de dinero moderada. Yo Oye, egoísta. Si Belén Esteban publicita vajillas por dinero, yo... Si, la verdad es que yo desconozco el grupo este. ¿Cómo se llama el grupo? Es que se lo digo yo y lo gafo, porque a mí como no me agrega nadie. Es, me parece, si no es así, me rectificas. Yo también me he imaginado cantando junto a Bethune Osborne, ahí dentro de ti hay una estrella. Exacte, sí, sí. Aquest grup. Així que heu de buscar-lo a Facebook, us heu de fer fans, i jo també tinc dos grups aquí per promocionar, mira. Vinga! Jenny, que et promociono el grup, maca. Vinga. El grup, en Espanya també queremos que Ikea venda cames de 2 metres por 2 metres. Jo m'he agregat. Perquè al nostre país es van començar a vendre, es van començar a comercialitzar, però les van retirar. Deuen pensar que és que tots són petitons i no en venen en el nostre país. Llavors, si volem un llit de 2 metres per 2 metres, hem d'anar... Exacte. El comprem per internet. Ens costen una pasta. Bueno. Per tant, qui vulgui el seu llit de 2 metres per 2 metres, que s'agregui també al grup del Facebook. També et dic que amb els pisos que estan promocionant a l'estat de 30 metres quadrats... No. A mi és que de 2x2 se me va a hacer muy grande para dormir solo, así que recuerda mi Facebook, por favor. Sí, sí. Si entreu al Facebook del programa, www.facebook.com/líniesobertes, podeu trobar al Carlos Javier Blasco Bodón. I a Vanessa Leiva. I a José Ramón Mier. Por favor. Otra vez. I por eso no m'agreguen, por eso no m'agreguen. Els podeu agregar i us podeu fer amics. Pues canvia't el nom, segur que t'agreguen. I jo tinc un altre grup per promocionar. Vinga, davant. Podrà Mico Bayo superar al Pepinillo que desbancó al Canto del Loco? Jo m'he fet fan d'aquest grup. Mare meva, què és aquest grup? Aquest grup l'he creat jo i és un dels meus cobayos. Jo tinc 3 cobayes de mascotes a casa, doncs és el mascle. Jo... Que és el bitxo trasto? No, aquest es diu Alexander. Alexander. Es digo Alexander. Quina qualitat. Hablábamos justo en el descanso, porque me encantó este grupo que he visto esta semana. Qué genial en Facebook. Mi vida hubiera sido tan diferente si hubiera tenido taquillas en el instituto. Es genial. Yo me acuerdo de cargar con todos los libros. Y era un horror. Yo me he hecho fan de otro grupo, y subir la cuesta. Está muy bien que... ¿Cómo es? A ver si lo digo bien. Yo tenía una vida hasta que instalaron internet en casa. Eso también me he hecho fan, es verdad. Ay, pobre, a mí me fa pena a vegades quan parla. Ja, no faig pena a ningú, no tinc molt a vegades. És que tens xirivites als ulls. Ja ho tinc a poc, jo ho sabeu, no? Ja. Perquè se'm vegi. Potser és pitjor, eh? Jo crec que si veuen el vídeo del karaoke ja t'agreguen. Prou! Jo exijo que se cuelguen los vídeos del karaoke en la página del programa. Sí, yo también lo exijo. Tú eres una lista. ¿Tú cómo no sales? ¿Por qué? Pero mira, yo salgo en los vídeos, pero no tengo miedo. Per cert, Vanessa, ara et farem foto, perquè no tenim la teva foto en el Facebook del programa. No m'estranya que no tinguem fans. Clar, ara hem de fer la foto de la Vanessa. Bueno, va. Canviem de tema, i és que la Whitney Houston és addicta al tabac. Això ho diu el seu mànager. I Carlos. Felicidades, Whitney. Ha desmentit els rumors que apuntaven que l'artista Whitney Houston patia d'una malaltia greu i que podia estar... a punt de morir. I resulta que és que el seu mànager, l'organitzador de la gira Nothing But Love, ha desmentit totes aquestes informacions i assegura que l'únic que té és que és addicte al tabac. Esta mujer ha sido ya addicta a todo. Porque pasó por las drogas, pasó por Diógenes, ahora dice que el tabaco, mira, pues si es el tabaco ni tan mal. ¿Ves cómo hay cosas peores? Pero yo lo que no entiendo es por qué es noticia, això. Porque es Whitney. Es adicta al tabac, bueno, ¿y qué? ¿Sabes? Vull dir, ¿cuántas personas ya han adictas al tabac? No, ya estamos haciendo. Es que la noticia está mal. Es que tendrían que decir, Whitney Houston es, a més de tot el que té, addicta al tabac. El que passa és que no sé com poden confondre ser addicte al tabac amb tenir una enfermedad que se va a morir. Vull dir, no. No, yo creo que es justamente lo contrario. Como tiene algo chungo, sacan la noticia de no, solo es addicta al tabaco. Sí, es que eso es porque estrany. Porque no, los conciertos que ha dado la última vez en Australia, la gente ha entrado al concierto, vamos a ver a Whitney, que ha vuelto, que ya no es gorda ni drogadicta, y al momento, ¿cómo se nota que este ya me va más para el cuore? Sí, sí, sí. Y al momento, cuando empezó a cantar, se han salido, pero al momento, y han exigido el dinero del desastre que estaba siendo aquello, porque bueno, pues ya no es la que era. Fue muy grande en su día, pero bueno, y pues no, la pobre es que solo es adicta al tabaco. Sí. Perdona, yo he visto los vídeos y yo soy tan adicto al tabaco como Whitney, o probablemente más. Y cantas igual de bien. O mejor. Pon los vídeos de karaoke. Companys, i és que el tema del tabac no el deixem aquí, perquè el Ministeri de Sanitat encara no ha posat data a la reforma d'una nova llei antitabac, però sí al decret que canviarà la imatge dels paquets de tabac. Al maig està previst que s'aprovi la normativa que obligarà les tabacaleres a mostrar als paquets de tabac els efectes de fumar. S'hi mostraran fotos de tumors. Com ho veieu, això? Vinga, Carlos. Fatal. Carlos, vinga. Fatal. I me lo voy a tomar mejor porque me pones Britney de fondo. Me parece... es que me gusta mucho. Me parece mal. Me parece muy mal. ¿Por qué tenemos que poner fotos de tumores en el paquete de tabaco? A ver, ya sabemos que provoca cáncer, ya sabemos que provoca impotencia, que puede afectar al embarazo y que fumar... las autoridades sanitarias... Y perjudica carreras musicales como la de Britney. Me encantaba la de las autoridades sanitarias advierten que fumar es perjudicial para la salud porque era un clásico. ¿Por qué me ponen fotos de tumores? Pues entonces, exijo que en la bebida pongan fotos de hígados hepáticos. Por ejemplo, y en las cajas de McDonald's, gente con obesidad. Es que si nos ponemos así, y que los coches también pongan lo que contaminan los coches y los cánceres de pulmones, que nos ponemos así con todo. Sin que sirva de precedente, porque estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué esta caza de brujas? No, me parece en serio. Es que sí, ya como una vendetta contra el tabac, i sí, que em sembla molt bé, que el tabac està molt malament, tot el que dius, però és que hi ha moltes coses que estan molt malament. I totes aquestes centrales nuclears que està poniendo i estos cementerios que pongan fotos de mutacions genètiques per radiació, claro. Aquí passa que també es queixaven que hi ha altres països que tenen missatges més positius, o sigui, que diuen que posen el número d'atenció a la gent que vol deixar de fumar, jo què sé. Però això trobo, diguem-ne, més pràctic i... Per això, que això està molt millor, jo crec. Sí. Que potser fotografies de tumors, no sé... No, que jo, en aquest cas, també, sense que serveixi de precedent, estic d'acord amb vosaltres en el tema del tabac. Per primera vegada, també hem de pensar en el... No només en els fumadors, sinó també en els no fumadors, a tothom. Alguns són molt aprensius. Jo sóc molt aprensiu i jo no puc veure una fotografia d'aquest tipus. Ja, a mi tampoc, perquè és que... realment no puc. No, i els que són fumadors, com Carlos o jo soy tolerante, eres inteligente. No, eso es lo que dicen. Aquí tus compañeros, eso dicen. Los intolerantes son ellos que no dejan fumar. Bueno. Jo compro un paquet de tabac i a mi ja pot sortir, m'és igual. O sigui, si vull fumar, fumaré, surti o no surti. A mi que me pongan el paquet de tabaco, provoca no sé què... Sí, però si estàs veient la fotografia, igual em sento tan bé, no? No, és que si estic veient la fotografia... Mira, jo te dic una cosa. Quan veig, segons que a la tele o segons que al diari, canvio de canal o tec la fulla. Posa que només un 3 o 4% cobreixen la cafetilla... Hay médicos que fuman y están hartos de ver tumores, de ver cánceres y de ver... Y hay médicos que fuman. O sea que... No, está claro que es una opción personal y... Potser lo de las fotografías no creo que sigui lo més adient. Pero es que ya no es que me parezca bien o mal porque vaya o no vaya a ser efectivo. Es que me parece mal. O sea, es ahora mismo ya con lo de las fotografías... Es de mal gusto. Porque lo del otro es de mal gusto y es una auténtica caza de brujas. Y esto que dices tú, que yo no creo que funcione molt. No. ¿Sabes? O sea, que la gente que fuma, fuma y pum. Vull dir, no creo que... Lo que voy a acabar... Por, como determinación personal, es decir, vale, pues entonces yo lo que quiero es que prohíban el tabaco y que el gobierno deje de vender tabaco y deje de lucrar. Es que, a ver, aquí no está la malo, no está malo, deja de vender. Que no nos interesa, porque claro, tenemos molts diners. Aquí está la hipocresía, claro. Por eso que no facin aquestes fotografies y aquestes coses y si veuen que realment estan dolent, pues que el prohibeixin, està clar. Sí, no, sí. Lo que a mí m'agradaria saber es, tot això que estan fent... lo que habrá costado o quién se beneficia, porque siempre hay alguien que se beneficia. Pero, las farmacéuticas. ¿A quién se le ha ocurrido? Porque la genial idea de lo de los fetos y de los tumores y los fetos malogrados y todo esto, el tabaco. Porque vamos, Trinidad Jiménez, yo no creo que se le haya ido la pinza de esta manera. No creo que sea cosa de ella. No, de ella sola no. Ella con el señor Zapatero y la vicepresidenta, pues habrán fumado otra cosa que no es tabaco. Habrán fumado otra cosa que no es tabaco y se les ocurre. Presuntamente. Habrán, era un. Y claro, pues se les ocurren estas cosas. Ya. Companys, hem d'acomiadar la tertúlia. La pròxima setmana molt més, eh? I tant. Sí. I tu, Juanra, demà t'espero aquí. Però què està passant? Demà t'espero al Facebook. Sí, farem. Li farem, mira, farem el grup de fans del Juanra. Jo m'apunto, eh? Al Facebook. Jo te juro que canvio el nom. T'ho juro. ja està, definitivament. Que tingueu una bona setmana, José Ramón Mier. Fins demà. Fins demà. Carlos Blasco, fins la pròxima setmana. Vanessa Leiva, fins dimarts. Molt bé. Que tingueu una bona setmana. Adéu. Bueno. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Las 8 y 25 minutos de la mañana, continuamos en Líneas Abiertas y es el momento de dar la bienvenida a nuestros estudios al profesor Ulises. Buenos días. Buenos días, David. Buenos días a toda la audiencia que nos escucha a esta hora de la mañana. Tengan muy buenos días, valga la redundancia. Vamos hoy a hablar de unos temas muy interesantes, muy importantes en las ciencias esotéricas. Vamos a hablar, David, de algo muy importante que está sucediendo aquí en Barcelona, que es el paro, ¿no? Hay mucha gente, mucha gente que no está trabajando, mucha gente que está sin empleo. Y pues hoy hemos preparado un ritual muy especial para la gente que quiera conseguir su empleo, que quiera trabajar, pues puede hacerse una autoayuda con un ritual que tenemos, que hemos preparado en nuestro centro espiritual Vida y Fe. Ya saben que pueden contactar con nosotros a través del 629-156-489. Cualquier duda que tengan, problemas que tengan con su suerte, con su salud, con el amor y en fin, todos los problemas que tengan que ver con las ciencias esotéricas para las personas, lógicamente, que creen. Tenemos por aquí un ritual, David, que hemos elaborado para que la gente pueda ayudarse con este ritual. El ritual para encontrar trabajo, elaborado por el profesor Ulises. ¿Qué necesitas? Pues bien, vas a necesitar una cucharadita de ralladura de nuez moscada, una cucharadita de canela en polvo, 7 hojas secas de perejil y un brasero o un sahumador. ¿Qué es lo que hay que hacer con estos ingredientes? Prende el brasero, quema la ralladura de nuez, la canela y las hojas de perejil y haz este ritual un martes al mediodía o a las 6 de la tarde. Te recomendamos hacerlo 3 martes consecutivos, así hayas conseguido un trabajo. La nuez moscada tiene el poder esotérico de otorgar seguridad y aplomo cuando se acude a una entrevista de trabajo. El perejil ayuda a encontrar la seguridad material. Y nos vamos rápidamente con nuestro signo zodiacal, el horóscopo, los signos que no dimos en el día de ayer. Pues aquí los tenemos. Empezamos con el signo Leo. En asuntos de amor es imposible que hoy te dejes arrastrar por emociones intensas. Respecto a tu salud, piensa que una buena forma física te facilita un buen estado mental. Vamos con el signo Virgo. La situación astral actual te evita a que muestre tu parte más auténtica para poder vivir una semana intensa en el terreno del amor. Respecto a tu salud, si buscas estabilidad, la puedes encontrar siempre que no te excedas. Vamos con el signo Libra. Estarás más dinámico y agresivo en tu forma de actuar. Para mejorar tu vida sentimental, te conviene ser un poco más paciente. Respecto a tu salud, piensa que sin sudar no vas a bajar esos kilos de más. Con relación a tu vida laboral, se te va a presentar una propuesta de trabajo en la que vas a tener que mostrar tu capacidad real. Vamos ahora con el signo Escorpión. Es el momento adecuado para aceptar una propuesta sentimental. Respecto a tu salud, debes vigilar las comidas fuera de casa y evitar el consumo exagerado de bebidas alcohólicas. Vamos ahora con el signo Sagitario. Tus asuntos amorosos y sexuales se reactivan. Debes poner los cinco sentidos en tu vida sentimental. Respecto a tu salud, intenta que tu alimento tenga el valor energético adecuado. Vamos ahora con el signo Capricornio. Si durante esta época piensas una relación, dale tiempo y deja que se aposente. No intentes ir demasiado acelerado a respecto de tu salud, no debes vivir con prisa. Deja que las cosas transcurran con su ritmo natural. Y vamos con el signo Acuario. Adáptate a las circunstancias de tu vida sentimental y cultiva la buena armonía. Respecto a tu salud, hoy es mejor que visites en lo posible todo tipo de evites mejor todo tipo de discusiones. El Sol, Venus, Mercurio, Júpiter, Urano, transitado por tu casa 2, te ayudarán a mejorar tus ingresos y a crear una estructura económica más sólida. Vamos ahora con el signo Piscis y terminamos ya nuestro horóscopo del día de hoy, martes 3 de marzo. Con el Sol, Mercurio, Venus, Júpiter y Urano citado por tu signo, tus biorritmos sentimentales apuntan hacia arriba. Respecto a tu salud, tu prioridad actual debe ser mejor tu condición física. Con la relación de trabajo, aunque no lo creas mejor, no hay nada en la actualidad que pueda impedir tus ganas de materializar tus planes profesionales. Así terminamos nuestro signo zodiacal. Mañana tendremos mañana a las 8:05, ¿no, David? Exacto, de 8:05 a 8:15. Eso, a las 8:05, mañana tendremos más horóscopo, así de que siempre estén atentos a nuestro programa de líneas obertas, ¿no? Exacto, correcto. Bueno, pues ya saben que estamos ayudando a todas las personas que tengan sus problemas de amor, problemas de suerte, problemas con su vida, sobre todo vida sentimental. Recuerde que nosotros somos un grupo espiritual que estamos atendiendo ahí en nuestro centro espiritual, valga la redundancia, Vida y Fe. Ahí vamos a ayudar a todas las personas, estamos haciendo casi que milagros a todas las personas que tengan problemas con su pareja, persona que se le haya ido su amor, se le haya ido su esposa, se le haya ido su esposo, pues nosotros vamos a ayudarle a que regrese con todos nuestros poderes esotéricos que tenemos, con un grupo grande que tenemos también de chamanes, espiritistas. Vamos a ayudarle a todos los problemas que tengan que ver también con su suerte. Si de pronto su suerte está cruzada, las cosas no le van bien, le está saliendo todo muy mal, todo va de para atrás, puede haber usted sido de pronto víctima de un mal de ojo. Pues eso también lo resolvemos y le ayudamos aquí en nuestro centro espiritual Vida y Fe. Nuestro número de teléfono es 629-156-489. 629-156-489 es el teléfono en el cual pueden buscar ustedes ayuda. Recuerda que también Somos tarotistas. Por medio del tarot le vamos a decir todos los problemas que usted tenga. También le vamos a sacar de las dudas, de todas las dudas que están agobiándole su vida, que no la dejan tranquila o que no lo dejan tranquilo, que no lo dejan en paz. Por medio de las láminas del tarot, pues los vamos a ayudar a todos ustedes. También las personas que tengan mala suerte, que las cosas no le estén saliendo bien, que va a algún trabajo, se lo niegan, está solo en la vida, pues puede ser usted también una víctima de algún embrujo, víctima de algún mal de ojo, y lo que tiene que hacer es buscar ayuda, buscar la solución a este problema, porque todos los problemas tienen solución menos la muerte. No debe de pensar en el problema, sino en cómo solucionarlo. Cómo solucionarlo es yendo al Centro Espiritual Vida y Fe. Ahí los vamos a ayudar a que ustedes salgan adelante, y con nuestros elementales, que son poderosísimos, los elementales del fuego, los elementales del agua, los elementales de tierra, pues hacemos una serie de rituales para que su vida cambie, para que su vida sea mucho mejor. A veces también las parejas, más que todos, nos van muchas parejas con problemas de amor a nuestro centro espiritual, problemas de amor. Estamos también solucionando esta serie de conflictos entre las parejas. A veces pasa que la madre no está de acuerdo con el yerno, no está de acuerdo con la yerna, entonces mandan a hacer trabajos para separarlos, para verlos mal, para que mantengan en problemas. También tenemos la protección para todas las parejas que tengan esta serie de problemas, para que vivan en armonía, para que vivan en paz, y sobre todo para que duren muchos años. También a veces esos hombres o mujeres que de un momento a otro se fueron, se acabó esta relación, puede haber algún trabajo de por medio, trabajos poderosos que hacen de magia negra. Entonces nosotros solo lo que trabajamos es magia blanca. Nosotros no trabajamos brujería, ni mucho menos. Somos personas conocedoras de las ciencias esotéricas y que ayudamos a todos los seres humanos a salir de sus problemas. Y recuerden nuestro número de teléfono, las personas que necesiten ayuda, 629-156-489. 629-156-489 es el teléfono del profesor Ulises, en el cual pueden pedir usted cita. Estamos atendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días, de lunes a domingo. Si usted no le queda tiempo de ir en 3 semanas, también se puede acercar a nuestro centro espiritual Vida y Fe. Se puede acercar entre el sábado y el domingo, si de pronto en la semana no tiene tiempo. Estamos atendiendo, recuerda, de 9 de la mañana a 9 de la noche, y nuestro número de teléfono es el 629-156-489. 629-156-489. Le agradecemos, profesor Ulises, que haya estado una mañana más aquí con nosotros en Líneas Abiertas. Mañana le esperamos de nuevo a las 8 y 5 y hasta las 8 y cuarto para que nos continúe explicando tantas cosas interesantes, y recordar a nuestros oyentes que si quieren contactar con el profesor Ulises pueden hacerlo a través del 629-156-489. Que tenga un buen día, profesor. Bueno, muchísimas gracias, David, y muchas gracias a todos los oyentes que siempre están en sintonía escuchando Líneas Abiertas. Que Dios los bendiga. Mañana nos encontramos, nos escuchamos mejor, de 8 y 5 a 8 y cuarto. Hasta luego. Hasta mañana. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto, El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿A quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Hablamos, todos los jueves, de 10 a 12 de la noche, a partir del día 4 de marzo, en RKB. RKB, 106.9 FM. Avui farem un especial a Línies Obertes d'Històries de Barcelona. De tant en tant ens agrada fer una ullada a la història de la nostra ciutat i conèixer el perquè de determinades coses. Avui, per exemple, ens centrarem en el perquè dels noms d'alguns carrers. Començarem parlant de la llegenda del noi Baliarda. Ens l'explica magistralment el Josep Maria Huertas al llibre Mites i gent de Barcelona, publicat per No Ficció 62. Ens diu així: el naixement de les quintes va tenir lloc el 1845 i va ser mal rebut arreu. Ningú no veia amb bons ulls que un de cada cinc joves dels pobles, per això es deien quintes, haguessin d'anar a fer el nou servei militar, o sigui, a fornir de soldats l'exèrcit i de franc. Es va fixar un diumenge per fer el sorteig. Dos nois de la Casa de Caritat traurien d'un bombo els números de la mala sort i les autoritats del poble hi serien presents per certificar el sorteig. El diumenge 6 de juliol del 1845, a Sant Andreu de Palomar, feia molta calor. Davant de la Casa de la Vila s'havien posat dues taules. Una amb les urnes que duien els noms de tots els joves en edat de poder ser soldats i en una altra amb el bombo i els números. Quan tot estava a punt per començar el sorteig, van comparèixer tres joves andreuencs: en Badó, de Can Tardà, en Francesc Baliarda i un carlí conegut com Boira, que varen esbroncar els regidors que donaven suport a l'acte amb la seva presència. Els van titllar de mals ciutadans i van esbotzar les urnes i el bombo. No cal dir que el rebombori va ser notable. En Baliarda era molt conegut al poble. Teixidor d'ofici, havia participat en la Primera Guerra Carlina de molt jove i havia arribat a ser assistent personal del famós Joan Prim. Quan aquest es va tornar partidari del nou govern del Partit Moderat, el mateix que va instaurar les quintes, en Baliarda es va separar del seu cap. A més, Prim, que era brigadier, havia reprimit una revolta antigovernamental a Sant Andreu al setembre del 1843. Va fer bombardejar la població i encara avui dia es pot observar una bomba clavada a la façana d'una casa del carrer de Sòcrates. Concretament, al carrer de Sòcrates cantonada a Gran de Sant Andreu. D'altres van ser ensorrades pel foc dels atacants. L'assalt de les tropes després del bombardeig es va fer a sang i foc i com a conseqüència hi hagué morts, ferits i al voltant de 200 presoners. Després d'aquesta i d'altres accions contra els rebels, Prim va obtenir el grau de general. Però no cal dir que Sant Andreu va guardar aquest afront en el record com un roc a la faixa. Aquell juliol del 1845, tot just dos anys després de l'atzagaiada de Prim, l'exèrcit es va dirigir de nou contra Sant Andreu, que ja figurava als informes militars com un lloc subversiu. El fet que s'haguessin trencat les urnes per escollir els que farien de soldat no podia ser tolerat per les autoritats. Quan la tropa va arribar, joves andreuencs organitzats pel noi Baliarda, així se'l coneixia a la població, van rebre a trets els soldats que manava el comandant, Antoni Maria Garrigó. Mentrestant, el campanar de l'església tocava a sometent perquè la gent hi acudís a defensar la vila contra la pretensió de fer efectiu el sorteig de les quintes. Aleshores, el capità general va enviar el coronel José Fulgosio amb 700 homes per sufocar la rebel·lió i li va donar carta blanca per fer-ho com ell volgués. La llegenda diu que el noi Baliarda va llançar una pedra que va estar a punt de fer caure el coronel del cavall. Aquest s'enfurismà i va començar a agafar hostatges amb l'amenaça de fusellar-los. Mentrestant, el capellà, mossèn Salvador Borràs, feia sonar les campanes a cor que vols. Quan Fulgosio va arribar a l'església, el mossèn li va fer creure que tocaven per festejar un bateig. El militar no s'ho va acabar de creure i, a més, estava convençut que hi havia alguns revoltats amagats al campanar. De manera que va enviar un capità per fer-lo sortir de l'amagatall i acabar amb el toc del sometent. Mossèn Borràs, veient que les coses pintaven malament, es va oferir d'intermediari i, amb la promesa del militar que no els passaria res, va fer abaixar els 6 nois que eren al campanar. Una vegada baix els 2 primers, el capità, que havia donat la paraula de perdonar-los la vida, va ordenar que els matessin a cops de baioneta. Tots 2 van morir indefensos, però els altres 4 es van escapar per una finestreta i van arribar al rec Comtal, que passava a la vora, i es van fer fonedissos. El coronel, contrariat, va arribar finalment a la plaça de l'Ajuntament, on el va rebre el tinent d'alcalde Guardiola, perquè l'alcalde no hi era, i li va preguntar: «¿Cuántos sublevados considera que hay?». Guardiola s'ho va rumiar un moment i va contestar: «De 300 a 400». «¿Y a cuántos conoce usted?». «A ninguno». Fulgosio es va enfurismar amb aquesta resposta: «Más de 300 y no conoce a ninguno. Pronto, busquen un cura que lo confiese enseguida». Es va adreçar als soldats que formaven a la plaça i els va ordenar: «Así que concluye el señor cura, fusiladlo». Mossèn Borràs, conmocionat encara per la brutal escena del campanar, va decidir intervenir-hi. I Fulgosio, ja més calmat, es va desdir de l'afusellament, tot i que es va endur pres el pobre tinent d'alcalde. Mentrestant, veient que la desigual batalla estava perduda, Francesc Baliarda i els seus companys havien fugit. El coronel Fulgosio va fer pagar de l'erari municipal a l'alcalde, que finalment havia comparegut, el preu de 3 cavalls que havien mort en els enfrontaments. Després, va agafar els 60 quintos que tocaven a Sant Andreu, el sorteig es va fer sense cap mena de cerimònia i va decidir que 2 d'ells serien afusellats com a escarment. Mossèn Borràs va demanar al militar que no executés aquella decisió tan inhumana, però va ser debades. El capellà va seguir la tropa que es retirava amb els 60 quintos. També hi anaven els 2 condemnats, desolats davant el cruel destí que els esperava. En arribar a la Riera d'Horta, la comitiva es va aturar per procedir a l'execució. Mossèn Borràs va confessar els nois i encara es va dirigir al cap del piquet que els havia d'executar per demanar que el matessin a ell, en lloc dels 2 xicots. «Padre, eso no puede ser», va contestar aquell, i donar l'ordre de fer foc. Per segona vegada, Sant Andreu de Palomar havia patit la repressió. Van passar 5 anys abans no tornés a Sant Andreu Francesc Baliarda. Ho va fer mig amagat, perquè els seus, diguem-ne, delictes no havien prescrit. Una nit va saber que el buscaven els Mossos d'Esquadra perquè algú l'havia delatat. Amb el seu germà Pau i el seu cunyat, Josep Puig, van anar a casa d'aquest últim al carrer del Carme, el mateix que avui es diu d'en Baliarda. La dona i la germana del noi Baliarda es van escapar per un pou que comunicava amb la casa del costat, però les urgències els van fer oblidar el fill que dormia al bressol i Baliarda va tornar a buscar-lo. Això va donar temps als Mossos d'Esquadra per encerclar la casa. L'heroi perseguit va donar el seu fill a un amic que l'havia acompanyat, combinant-lo que fugissin, i es va preparar per defensar-se. La mare de Baliarda, que era dins la casa, va voler despistar els Mossos, però no ho va aconseguir. I quan van esbotzar la porta, el noi Baliarda va disparar el trabuc que duia sense encert. Encara va poder córrer i encalçar el seu germà i el seu cunyat per intentar fugir de Sant Andreu, però va ser inútil. Els Mossos havien previst la fugida i ocupaven els camins. En el tiroteig va morir un mosso, però també ho van fer el cunyat, Josep Puig i Francesc Baliarda. Els cadàvers van quedar exposats al mig del carrer perquè els veiés la gent. Com recorda mossèn Clapés, historiador de Sant Andreu, la lluita i la mort van ocórrer a primera hora del dia de Sant Agustí, 28 d'agost de l'any 1850. El noi Baliarda tenia 37 anys en el moment de ser abatut per les bales d'un mosso d'esquadra. Aquesta història té un epíleg l'any 1907, quan calia canviar els noms dels carrers repetits a Barcelona després de l'agregació dels 6 municipis, entre els quals Sant Andreu de Palomar, i es va proposar que el carrer del Carme, on havia viscut Francesc Baliarda, donés el seu nom per recordar-lo a les generacions futures. Però n'hi ha molts més de carrers que tenen noms singulars degut a la història. Per exemple, al Nomenclàtor de Barcelona, podeu entrar, www.bcn.cat/nomenclàtor, ens explica la història d'alguns carrers de la nostra ciutat. A Ciutat Vella, per exemple, el carrer de la Llada Vermell. Per què? Doncs és un nom compost per haver-se ajuntat els dos carrers en desaparèixer l'illa de cases que els separava. A Llada és una salsa o una picada d'alls. Es desconeix el motiu del nom, al qual ja surten documents del segle XV. El sufix "ada", per exemple, fa pensar que Allada podia ser un camp d'alls. I pel que fa a vermell, una versió diu que el nom ve de les substàncies de color vermell que utilitzaven els blanquers establerts en el proper Rec Comtal. N'hi ha un altre carrer a la Ciutat Vella, que és el carrer de la Nisadeta. I per què? Doncs això és per una taula amb anís i aigua fresca establerta en el lloc en temps antics on els obrers del port feien la Nisadeta. El carrer de Bonavista, per exemple, a Gràcia, té aquest nom perquè tenia una molt bona vista, la bona vista de la qual gaudia quan es va obrir al segon terç del segle XIX sobre el Pla de Barcelona i la llunyana ciutat. El camí de Cal Notari, per exemple, a Horta, doncs és un camí que condueix a la masia situada al començament de la carretera d'Horta, que rebé el nom d'un antic propietari, notari de professió. A principi de segle passà a mans de Francesc Galimany, que era pagès. El passatge del Clip, per exemple. Per què passatge de Clip a l'Eixample? Doncs Clip, C-L-I-P, són les inicials dels noms dels carrers que limiten l'illa: Còrsega, Lepant, Indústria i Padilla. Curiosos, els noms? A Gràcia, de nou, el carrer del Diluvi. Per què es diu així? Doncs se li posà aquest nom popularment fent referència a la quantitat d'aigua que s'acumulava a la part baixa del carrer quan el torrent de l'Olla baixava ple. I per què, per exemple, el carrer dels Petons, a Ciutat Vella? Doncs el carrer dels Petons és un carrer sense sortida i una mica fosc. És possible que el poble li donés el nom perquè era adient a les efusions emotives dels enamorats. O, com també és possible, que el nom provingui d'un personatge anomenat Joan Pontons, que l'any 1651 vivia al Portal Nou, i a qui el poble canvia irònicament el nom pel de Petons. La llegenda diu que, en aquest indret, els condemnats a mort de la propera Ciutadella eren autoritzats a acomiadar-se dels seus familiars. Un altre carrer que ens pot sorprendre també a la Ciutat Vella és el carrer de la Petxina. Per què es diu així? Doncs abans d'obrir-se el mercat de la Boqueria, s'aplegaven al carrer taules de musclos i petxines atensades als murs del convent de Sant Josep. O el carrer del Pistó, a Sant Martí. Per què? Doncs la versió de què es disposa diu que el nom el posà, pintat en pintura negra a l'entrada del carrer, un veí que estava tip de no saber on vivia, perquè el carrer s'havia obert feia temps i encara no se li havia donat cap nom. El carrer del Pou de la Cadena, per exemple, a Ciutat Vella, doncs l'any 1788 ja tenia la mateixa denominació i segurament aquest nom prové de la innovació de tenir una cadena de ferro en lloc d'una corda d'espart. I per què a Ciutat Vella també hi ha el carrer del Tigre? Doncs és un carrer que es va obrir l'any 1847 i es posà aquest nom al carrer simultàniament al nom dels carrers del Lleó i de la Paloma. I hi ha una versió popular que diu que eren els noms de dos gossos i una gossa d'un hortolà de l'indret, possiblement el propietari dels terrenys que urbanitzà. Doncs aquestes són les històries d'alguns dels carrers. I si fem una mica d'arqueologia literària, podem trobar llibres com, per exemple, Les calles de Barcelona, origen de sus nombres, sus recuerdos, sus tradiciones y leyendas, escrit pel Víctor Balaguer l'any 1865. És a dir, que aquesta arqueologia de la toponímia dels noms dels carrers de Barcelona no és una cosa que ens vingui d'ara. Doncs bé, el carrer ens explica, el Víctor Balaguer, dintre de la seva obra, el carrer dels Corders. Diu així: cruza de la plaza de la Lana a la plazuela de Bernardo Marcús. Es más vulgarmente conocida por el nombre de Calderés, por lo que luego se explicará. Tomó el de Cordés, o sea, cordeleros en castellano, por ser los que habitaban esta calle. La existencia como corporación gremial de este oficio se remonta a principios del siglo XIV, y su gremio comprendía los sogueros de cáñamo y los alpargateros, estos dos unidos desde 1862. A los cordeleros fueron poco a poco sustituyendo en las tiendas de esta calle los caldereros, y de aquí el ser hoy más conocida con el nombre de Calderés. Según nos dice Capmany, los primeros estatutos que se leen sobre la policía del oficio de caldereros son del año 1395. En ellos se trata de la ley del cobre y bondad de la obra en los cántaros, calderos, cubos y otros artefactos que debían ser reconocidos por cierta persona diputada por el ayuntamiento para ponerles la marca. Después, en 1446, se promulgó un edicto municipal señalando los barrios y parajes donde únicamente se podía ejercer dicho oficio para la quietud pública. En 1456 fue publicado otro sobre la observancia de la referida demarcación. Esto es lo que, això és el que ens explica en Víctor Balaguer, un escrit del 1865, del llibre Les calles de Barcelona, origen de sus nombres, sus recuerdos, sus tradiciones y leyendas. Y ya para acabar, no podemos olvidar que la historia va muchas vegades lligada a la llegenda. I en aquest cas, Llegendes de Barcelona, un llibre de Joan de Déu Prats, ens explica la història, a través d'una llegenda, del nom d'un dels carrers de la nostra ciutat. La història es diu El Pou i les Monedes, i ens diu així: quan Barcelona vivia sota domini musulmà, allà per l'any 800, més o menys, els sarraïns només havien deixat una església oberta per als cristians, la del Pi. Un capellà vell, únic clergue que quedava a Barcelona, només podien dir missa a les 5 del matí, abans que es fes de dia, perquè quan sortia el sol havien de començar els clams dels muetzins des de les torres de les mesquites, i era ofensiu per als musulmans que es digués missa a la mateixa hora. A més, els cristians que aleshores vivien al Raval per arribar a l'església del Pi havien de fer una gran volta, ja que l'Alamí considerava que el camí més curt era lloc de pas només per als bons mahometans, però no pas per als infidels. La llegenda conta que el vell capellà, després de dir la missa, van a treure aigua del pou per rentar el calze, però, de cop i volta, li va caure el cubell al fons del pou. Va fer-hi baixar una corda amb un garfi i, en lloc de treure el cubell, va treure un cofre ple de monedes d'or. Va tornar a tirar el garfi i, per segona vegada, va treure un cofre ple d'or. L'ancià capellà va comprendre que aquell tresor havia de ser dels cristians que no van tenir temps de fugir durant la invasió musulmana i el van amagar al pou. Aleshores, va pensar que la primera necessitat de la parròquia era tenir feligresos i que molt pocs venien a missa per culpa de la volta que havien de fer per entrar per l'altra punta de la ciutat. De manera que, després de barrinar una estona, va decidir presentar-se davant l'emir i li va dir: «Soc un home ancià i les meves cames estan cansades per realitzar aquesta gran volta que hem de fer per anar a la nostra església». L'emir li contestà: «Vos sabeu, ancià, que per un acte religiós no puc permetre que aneu pel mateix carrer per on passen els meus súbdits per fer les seves oracions». El vell capellà va insistir: «M'han dit, senyor, que el vostre erari és escàs de diners. No podríem fer un acord per tal que em venguéssiu el sol d'aquell carrer que va des de la muralla fins a la meva església?» L'emir va quedar pensatiu. «Això us costaria molts diners, més dels que podeu reunir entre la vostra miserable comunitat. Digueu-me quan i ja veuré si hi arribem». «Doncs bé, ja que insistiu, us ho diré. Us posaré un preu tan alt que mai no estarà al vostre abast. Si voleu que us vengui a aquell carrer, heu de cobrir-me el terra de monedes d'or, des de la Portaferrissa fins a l'església del Pi». Van passar uns dies. L'ancià havia fet explorar el fondo del pou i va trobar encara molt més or. tot l'or que els barcelonins disposaven allà per l'any 711 i que l'havien donat a l'església per tal que fos amagat en lloc segur abans no es produís la invasió sarraïna. El vell clergue es presentà novament davant l'emir. He aconseguit reunir els diners que demaneu. Sisplau, ara mateix podem començar a cobrir de monedes d'or el terra del carrer. Des de l'església del Pi van començar a treure cofres de monedes d'or i escampar-les per terra. En arribar a prop de la Porta Ferrissa, els diners, però, s'esgotaren. En faltaven només uns metres. Tanmateix, l'emir, gat vell, no volia perdre tan bon negoci i va dir: «No us amoïneu. Si no teniu prou diners per arribar a la Porta Ferrissa, us donaré el terreny fins on arriben les vostres monedes. Aquí obrirem una nova porta a la muralla i per un caminoi podreu anar i tornar lliurement, els cristians, fins a l'església del Pi, sense haver de creuar-vos amb els meus musulmans». L'emir va recollir l'enorme suma de diners que estava escampada per tot el trajecte del carrer i, en efecte, vam anar a obrir un porticó a la muralla, a prop de la Porta Ferrissa. Porticó que, des d'aleshores, va donar nom al carrer que, per aquest motiu, s'anomena Patritxol o Portitxol. Fins aquí l'edició d'avui de Línies Obertes. Demà tornarem a les 7 del matí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Ara connectarem amb serveis informatius i després Aires del Mediterrani. A partir de les 10 del matí fins les 12, la música de la nostra vida a càrrec de Jordi Vinyes. I a partir de les 12, la Torre de Babel d'Enrique García Corredera. Tot un plaer haver-te acompanyat en aquestes dues hores de ràdio a través de RKB, a través de la 106.9 de l'FM. Línies Obertes. Salutacions de qui t'ha acompanyat, el teu amic David Morales. Que tinguis un bon dia.